Sí, una nueva concentración acá y gracias a Dios nos acompañó de vuelta la gente. Bien. Agradecerle a toda esta gente que nos sigue y que nos ayuda. Mira, lo principal que hoy hace un mes que mi hija está internada, en la cual pedimos que se haga justicia. También vinimos porque necesitamos la seguridad de mi hija, porque el fin de semana lo anduvieron paseando al asesino en un hospital. Yo estoy llevando a mi hija a rehabilitación y no la voy a bajar más hasta que yo no tenga la seguridad que necesito. Bien. Es lamentable, pero se me atrasa mi hija, pero tampoco la puedo exponer a perder lo que he ganado en este tiempo, perderlo en 2 segundos, porque imagínate que si se llegara a cruzarse o algo con él sería muy traumático. Y sí. Otra es que ya la familia ya está muy nerviosa, ya tengo miedo a la reacción porque ya no se aguanta más. Así que nada, viste, ahora justo me está llamando el médico, no sé para qué. ¿Usted cree que se tendría que haber evitado que estuviera ahí el golpeador de su hija? Por supuesto que sí. Aparte hay lugares, está el Evita, está la asistencia, hay muchos lugares que lo pueden llevar. Entonces yo creo que esto es una burla hacia la familia, ¿viste? Bien, y está recuperándose bastante bien, Nadia. Bastante bien, sí, gracias bien. A Dios sí, porque ya se sentó, está comiendo, así que es un gran adelanto. Bien, ¿y pudo reconocerlo? ¿Pudo decir algo? Sí, no, todavía decir no, porque todavía no habla, ¿viste? Bien. Así que está con la traqueotomía, todas esas cosas, así que no. Pero sí, a nosotros ya nos conoce todo, así que... ¿Y ustedes están pidiendo una perimetral ahora? Una perimetral vamos a pedir porque no puede ser. Yo tengo miedo por mis otros hijos y por Nadia también.